Hola, gente de Cartagena y toda Colombia. Soy Walter Stylover, el 18837. Y estoy aquí para recomendar a DJ Edward Videos. Sí, él es el number one. Y también te recuerdo que si quieres grabar para tu miniteca o display, tips o jingle, aquí está Stylover, el que le ronca el mambo. Ya lo sabes, Walter Stylover y DJ Edward, la combinación perfecta. Así que ya lo sabes, Colombia. www.edwardvideos.es.cl. Cross my broken heart, boy. Cross my broken heart for you.